Estabas frente a mí, tan sola y triste. Y yo que me moría por tenerte. Sabía del dolor que tú sentías. Dolor por un amor no correspondido. Y yo me muero por ti. No te das cuenta que te quiero. Y ya no sé lo que hacer para que tú puedas ver que yo me muero por tenerte. Enamorado de ti, mi corazón ya no soporta verte sufriendo por él, por este amor irreal que te lastima día a día. ¿Por qué no te decides, vida mía? Amarte siempre y sin medidas y hacerte olvidar.